Oye, mira esa negra, qué negra tan sabrosa. Cuando pasa por mi lado yo le digo, oye, qué negra tan sabrosa. Cuando pasa por mi lado yo le digo, oye, qué negra tan sabrosa. Oye, negra sabrosa, te invito a bailar con la Sonora Dinamita. Qué negra tan sabrosa. Y ya no aguanto más, estoy desesperado. Qué negra.